Esa canción, mano. ¡Wow! Para que ya tú sabes, te está preparando para el. Para la crima. Para que te vaya entrando el espíritu navideño ya. Falta poquito ya, poquito. Ya estamos cerquita de Nochebuena. Gracias por la sintonía a todos mis oyentes, donde quiera que me escuchen, deseándoles un feliz viernes, un feliz fin de semana. Ya calentándote para el weekend. All right, comunícate conmigo rápido, 1-800-315-9790, mi página de Instagram, Alex Sensation. Aquí estamos en vivo a través de la Mega Nueva York, la Mega en Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos también. Y en nuestra aplicación, la música app en el mundo entero. Toda la gente que trabaja conmigo a diario, me escucha en sus trabajos, muchas gracias, en su negocio también. Toda la gente en sus hogares, los que andan conmigo en la carretera, para arriba, para abajo, para el centro y para adentro. All right, vamos para la línea. Hello, buenos días. Good morning. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días, Alex. Buenos días, mami. Buenos días. Feliz Navidad, Merry Christmas, mami. ¿Cómo estás, mi amor? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás, baby? Yo, por ahí por la calle vendiendo coquitos. ¡Qué rico! ¿De qué sabor? Bueno, tengo original, Nutella y pistacho. Delicioso, mami, delicioso. A mí personalmente me gusta mucho el de pistacho. Personalmente, I like that one a lot. Ese da una seguidilla. A mí me encanta también. You can't have one shot. Uno no puede tomarse un traguito nada más. Tiene que darse el segundo, el tercer palito. Por si las moscas, tú sabes. Y cuando vienes a ver, te has tomado la botella completa. Para la buena suerte, para la buena suerte, Marcos. Uno siempre toma uno extra. Este para la buena suerte, espérate. Uno más. Para la buena suerte, para la buena. ¿A quién quieres saludar, mami? Para arriba, para abajo, para el centro y para adentro. ¿A quién quieres saludar en esta Navidad, mami? Bueno, a mi familia en Puerto Rico, que me estoy preparando para ir de viaje para allá el día 22, para pasar Navidad y Año Nuevo después de 12 años, celebrando allá. ¡Wow! ¡Qué cosa más especial! That's going to be very special. ¡Wow! ¡Beautiful! Así mismo, ¿eh? Qué lindo, mami. ¿Y para dónde vas? Te saludamos allá. Di los nombres, toda la vaina. ¿Para dónde vas? Dale. Voy para el pueblo de Peñuela. Ok. Voy a ver a mi mamá Margarita, mi hermana Nilda, mi hermano Goche, mi sobrino, mis nietas, Yeliana, Danae, a mi hijo que está allá en Puerto Rico, Yosela, mi yerna, Denita, y saludar a mis hijos que están acá conmigo, Leish y Bradley. Beautiful, baby. Muchísimas gracias. Quédate en línea. Feliz Navidad para ti, para tus seres queridos. Have a beautiful, beautiful Christmas. No te vayas, quédate en línea. Una más. Hello, buenos días, good morning. Good morning, buenos días, Ale. Dímelo, papi. ¿Todo bien, papi? Tranquilito. ¿Todo bien? Aquí, mandándote saludos, papi, desde el Bronx. Desde el Boogie Down Bronx, mi gente del Boogie Down Bronx, papi. Del BX, mi gente allá del BX. Ok, perdóname, ahora sí, dale con el saludito, papi. Dale con el saludito, dale. Un saludito a Yane, un saludito a Mayra, un saludito a todos los panitas míos, que ellos saben quiénes son. Ayer fue mi cumpleaños, Ale, la pasé magnífico, mi brother, lo viste, mejor no la pudo haber pasado, bro. Espérate, todo va para ti, espérate. ¿Cómo es que te llama? Mi nombre es Omar. Omar, esto va para ti. Que Dios te bendiga, hey. Y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Omar, de Sencillo, eres el mejor, te has quedado con todo, papi. Te sí, quiero, que Dios te bendiga, mi hermano. Amén. Igualmente para ti, papito, nos vemos allá en el Bronx el 31 de diciembre, si Dios quiere. Quédate, Lidia, para cualquier información y de una vez invitarte para el party del año nuevo conmigo allá en el Boogie Down Bronx. All right, ¡vamos al sentimiento! Esta bachatica va para la gente que están lejos de su pueblo en esta Navidad. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Sigo machucando otra vez. Sigo machucando otra vez. Alex Sensation con la mega mezcla. Viernes, si el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Pa' arriba. Pa' abajo. Pa'l centro. Uno más, un shot más. Pa' la buena suerte. Ay, Alex, qué sensación. Hoy me encuentro lejos, extraño mi pueblo donde nací. Mi familia piensa que ya lo olvidé, pero no, no es así. Yo quisiera regresar, pero no puedo. Tengo metas que cumplir. Yo quisiera feliz. Sufro mucho al no estar con ellos, pero es que yo quiero hacerlos feliz. Ay, mis hijos, seguro que volveré. No me culpen si solos yo lo he dejado. Es que quiero para ustedes construir muchas cosas que en mi vida yo he soñado. Ay, mis hijos, seguro que volveré. No me culpen si solos yo lo he dejado. Leña de árbol caído, pero con fe en Dios. Oye, Rubén, con mucho cariño, mi hermano. El chaval.

esperanza y de razón.